¿Qué impresión te dejó la Liga de México? No, no, la verdad que es una impresión muy linda. Por ahí el fútbol mexicano, pues, es un fútbol muy competitivo. Por ahí, pues, lamentablemente, pues, no salieron bien las cosas, pero la verdad que es una liga mexicana muy fuerte. ¿Tienes alguna propuesta del extranjero? La verdad que no, ahorita no. Por ahí, pues, tengo que regresar nuevamente al León, al equipo que yo pertenezco, ya en junio. ¿Cómo te sientes de nuevo aquí en la Alianza? Pues la verdad, contento, contento de estar en el equipo nuevamente. Por ahí, ojalá primero Dios pues nos salga bien las cosas. Es el objetivo que todos hemos trazado en el equipo y ojalá pues Dios quiera nos podamos meter entre los cuatro esta temporada. ¿Qué piensas de la salida del profe de los Cobos? Una decisión que tomó él, una decisión muy personal de él, por ahí es de respetársela, que él decidió pues ya no continuar en la selección. Por ahí tenía varias ofertas y agarró la oferta la que mejor le conviene a él. ¿Estás de acuerdo con los prospectos de la FEFUT para el entrenador? La verdad, por ahí se oyen muchos rumores pues de los entrenadores que pueden venir y es de esperar pues a ver qué entrenador viene. ¿Qué te parecería el nombre de Mario Kempes, que es el que quizás suena como más difícil, pero sería uno de los idóneos por el gran trayecto que tiene como jugador de la selección argentina? La verdad que fuera algo muy lindo, por ahí pues no sé si él sabe el fútbol salvadoreño, pero la verdad que tiene que venir un entrenador que sepa del fútbol salvadoreño.